Hola, me llamo Lourdes Domènech, soy profesora de lengua castellana en un instituto de secundaria en Blanes, Gerona, Cataluña, España. Y voy a entrevistar a Marcos Cadenato, profesor de refuerzo lingüístico en el IES Emilio Campuzano de Bilbao. Hoy es 13 de marzo de 2009. Empezamos. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. Bueno, si te parece bien, vamos a iniciar esta entrevista para Puentes al Mundo. Y bueno, lo que me interesa que nos cuentes, si te parece bien, es tu experiencia como participante del blog colectivo de Tres Tizas. Bueno, si puedes empezar, por ejemplo, explicándonos brevemente cuál fue el objetivo de la creación de este blog. De acuerdo, sí. Pues Tres Tizas nace aproximadamente hace año y medio, creo recordar, y el objetivo era muy claro, era intentar hacer experiencias sencillas, experiencias de aula sencillas, siempre utilizando las TIC en contextos educativos bastante complicados, porque inicialmente en el proyecto estábamos tres profesores de tres centros distintos, con tres realidades educativas también diferentes. Yo estoy en un programa de refuerzo lingüístico, dando clases de español y de euskera a inmigrantes, y mis compañeros estaban en una educación secundaria obligatoria, en una ESO, en un instituto público, y la tercera persona estaba en un centro de iniciación profesional, con alumnos pues con dificultades que normalmente somos rechazados de institutos normales y van a estos CIPs. Ese fue el origen del proyecto, es decir, eso, con un enfoque TIC, sí. Actividades sencillas y fundamentalmente en esos tres contextos educativos. Pero ahora se ha ampliado. Bueno, el año pasado se incorporó una persona más, da clases en cuarto y tercero de la ESO y tiene también un programa de refuerzo lingüístico, y actualmente hay una cuarta persona que está en un programa también de diversificación curricular, con lo cual el espíritu inicial, se sigue manteniendo. Seguimos experimentando con las TIC y seguimos tratando de compartir con todo el mundo las experiencias que primeramente hemos experimentado en el aula. Vale. Y una pregunta, para empezar el proyecto, ¿cuánto tiempo lleva en la red? Pues yo soy muy malo haciendo números, pero me acuerdo del día perfectamente del nacimiento, porque lo elegí por lo que suponía, el 8 de enero del 2008. ¿Y esa fecha qué suponía para vosotros o para ti concretamente? Nada, que era simplemente 8 del 2008, y entonces el proyecto venía fraguándose en encuentros semanales. Todos los jueves quedábamos las tres personas que participábamos inicialmente en el proyecto, que son Pacho Landa, Gorka Fernández y yo, y quedábamos los jueves, recuerdo, en un bar en Bilbao, con unas cañitas de por medio, intentando pues pensar el proyecto, por dónde podía tirar, pues si teníamos espacio en la blogosfera o no, porque ya había muchos blogs de profesores en la blogosfera española, y la verdad es que no sabíamos si uno más tenía sentido o no tenía sentido. Y al final pues en esas estábamos desde septiembre, octubre, y entonces estuvimos una serie de meses, y al final pues eso, en enero, y por eso me acuerdo de la fecha, en enero, después de Navidades, decidimos nacer. Y para que yo me acordara, que soy muy malo con los números, propuse que fuera el 8 de enero del 2008. Muy Así bien. Que tenemos un año y pico. Un añito. Bueno, y en este año supongo que habrá habido momentos buenos y momentos malos. ¿Podrías hacer un poco de, no sé, de resumen de lo que ha significado el blog en este año? Tanto positivamente como si ha habido algún tropiezo o ha habido algún obstáculo que os haya impedido seguir adelante. Sí. Hemos pasado por momentos malos al comienzo, porque la tercera persona que participaba en el proyecto al mes y muy poquito decidió dejarlo porque cambió radicalmente de trabajo, de residencia, y bueno, fue un poco duro porque Pacho y yo, que somos los que tiramos del carro, estábamos decididos a sacarlos adelante, pues tuvimos trabajo doble, porque escribíamos prácticamente 2 posts semanales. Entonces, yo creo que el momento más fuerte fue justamente los primeros meses. Después se incorporó nuestro compañero Aster Navas. La incorporación fue pensando también, bueno, primero porque le conocemos y sabemos que trabaja muy bien, que también utiliza las TIC, con lo cual la incorporación de Aster supuso un pequeño descanso para Pacho y para mí. Ese quizás fue el momento más, no malo, pero sí dramático, porque acabamos de nacer y ya teníamos un problemón impresionante. El mejor, sin duda, fue el premio de Espiral. Premio también un poco complicado, porque nosotros estábamos contentos con un segundo premio y de repente, de la noche a la mañana, se convirtió en primero, que pues era una sensación muy agradable, pero por los motivos que nos llevaron del segundo premio, nos auparon del segundo premio al primero, pues teníamos una sensación un poco agridulce por los del primero que se quedaron fuera. Bueno, exacto. Para los que nos escuchan y no saben a qué hace referencia, resumiremos que lo que pasó fue que en un último momento uno de los participantes que había sido premiado fue descalificado porque no reunía los requisitos básicos del premio. Lo que ocurre es que esto se supo una vez ya se publicaron los resultados, y esa fue la razón de que vosotros de un segundo premio pues llegarais al primero. Sí. No, digo que sin duda que era muy satisfactorio. Ya con el segundo, piensa que éramos unos bebecitos, o sea, llevamos aproximadamente unos 5 o 6 meses de existencia, y nos animamos a presentarnos porque pensábamos que estábamos haciendo un trabajo que merecía la pena que siguiera y que se conociera, y bueno, al final, entre dudas, se dice, pero si somos unos babies, ¿no? No nos podemos presentar a un premio como estos. Y al final, bueno, pues a última hora se decidió, nos presentamos y lo ganamos. El premio fue un momento muy satisfactorio porque teníamos nuestras dudas de presentarnos o no, porque básicamente teníamos 5 meses o 6 meses, no más. Entonces nos daba un poco de vergüenza porque acabamos de nacer y ya nos estábamos presentando a un premio. Pero bueno, pensábamos que eso, que el trabajo que hacemos y que hacíamos era bueno, por lo menos majo, y que se podía dar a conocer, y bueno, pues parece que el jurado también lo pensó así. Y digo que durante este año y poco, pues que hemos tenido mucho trabajo, pero que muchas satisfacciones también. Vale. Para los que no conocen el blog o quieran visitarlo, ¿podrías decirles más o menos resumidamente qué pueden encontrar en el blog? ¿Qué tipo de entradas publicáis? Tres Tizas es un blog de lengua y literatura. Entonces, básicamente, bueno, los 4 profesores que actualmente lo formamos, Pacho, Aster, Carlos y yo, somos profesores de lengua castellana y literatura en distintos centros de Vizcaya, del País Vasco, y los 4 hacemos básicamente 3 cosas, o creación literaria, o reflexión educativa, o didáctica. Entonces, si alguien visita Tres Tizas, verá que hay un wiki que estamos utilizando como repositorio, como almacén de todas las actividades que vamos haciendo, y las categorías yo creo que lo van diciendo todo. Tenemos reflexiones sobre educación en general, tenemos recomendaciones de widgets o de cacharritos para los blogs, tenemos pues reflexiones casi periodísticas, tenemos microrrelatos. Y cada semana escribimos 2 posts, los lunes y los jueves, porque estamos ahora 4 personas. Y luego tenemos una categoría que nos gusta mucho y que estamos muy contentos con ella, que es el Te cedo la palabra, en donde vamos invitando una vez al mes a profesores o a personas que están ligadas a la blogosfera para que nos cuenten, escriban o comenten lo que quieran. Así que todo eso es Tres Tizas. Sí. Puedes, lo de la relación entre el blog colectivo y el wiki es bastante interesante. Entonces, en el wiki uno encuentra el desarrollo de las actividades que presentáis en el blog. ¿Es así o hay algo más? Exacto, no. Quizás una de las cosas que nos permitió nacer y donde vimos que podíamos tener un huequecito, porque habíamos visto que otros compañeros pues hacíais actividades y a veces muy elaboradas, con mucho despliegue de instrumentos y de técnica, y nosotros pues estábamos empezando y tampoco ni sabíamos ni podíamos. Entonces nosotros, con la tiza en la mano, nos dimos cuenta que eso, que una actividad sencillita podía tener también mucho éxito. Y entonces yo creo que ahí está la clave. Está perfectamente descrita la actividad, temporalización, podido surgir sobre la marcha con los alumnos. O sea, hay una descripción total de la actividad, con temporalización, contenidos, objetivos, y luego tiene un aspecto muy importante, me parece a mí, que es, hay prácticas reales de nuestros alumnos. O sea, compartimos lo que es la idea y además compartimos los resultados, ¿no? Los resultados, exacto. Muy bien. Tres Tizas tiene, supongo, un proyecto de futuro, de continuación. ¿Cómo ves tú en este momento el futuro de los blogs, Marcos? Porque parece que ahora lo que está a la page, diríamos, son las redes sociales. Sí. ¿Cuál es tu visión de esto? Pero... Sí, recuerdo que en la jornada de Espiral en Barcelona, más de una persona comentó que aproximadamente daba 2 años de vida a los blogs. Pues sinceramente, yo creo que no, lo pensaba entonces y lo sigo pensando ahora. Sí que es cierto que en un año sí he notado una pequeña diferencia, y es que quizás la intensidad con la que se empezó, o al menos nosotros empezamos, se ha ido bajando. O sea, como decimos por aquí, se ha bajado un poco el pistón. Nos hemos relajado un poquito todos. La idea es válida, sigamos pensando, yo por lo menos pienso que es válida y que es perfectamente exportable a cualquier asignatura de cualquier centro y de cualquier país. Entonces, sí, parece que están ahora de moda las redes sociales, pero a mí la verdad es que se me escapa un poco. Me parecen demasiadas cosas y al final, de lo que se trata, al menos en lengua, yo siempre digo que en la asignatura nuestra de lengua, el blog ofrece un potencial espectacular, de una manera sencilla, rápida, limpia y espectacular. O sea, puedes enganchar a los chavales con 4 cositas y de lo que se trata es de que escriban y de que hablen y de que entiendan. Y eso te lo ofrece el blog de una manera muy sencilla, muy sencilla. Sí. También, y ya saliendo un poco del tema, pero siguiendo con los blogs, ahora formas parte del equipo que prepara el próximo encuentro de DuBlogs en Getxo. ¿Podrías anticiparnos un Así poco es. El programa, el encuentro, y hacer un poco de difusión para aquellos que no lo conozcan? Ah, pues muy bien. De momento estamos trabajando en el programa. El objetivo está muy claro, el contenido del encuentro, que son las buenas prácticas con las TIC. Entonces, o bien tenemos dificultades para encontrar ponentes porque las fechas son un poco raras, es la primera semana de julio, es en Getxo, en Vizcaya, y me parece que es en los días 3, 4 y 5 de julio. Pero bueno, el leitmotiv o el hilo conductor del encuentro va a ser las buenas prácticas, y yo espero que nos lo pasemos muy bien y que aprendamos mucho, y seguro que se va rellenando con talleres, que también están ya previstos, talleres, ponencias. Todavía es pronto, pero este tipo de encuentros requiere también... Son muchos elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí, sin duda. Estamos ya, bueno, hay varios equipos funcionando, el equipo científico, el equipo, no sé cómo se llama, de infraestructura, tienen logístico. Nombres. El logístico, exacto. Pero bueno, tenemos un equipo amplio de un montón de gente que quiere echar una mano y seguro que va a salir bien. Hay previstos visitas al Guggenheim, hay conciertos, hay ponencias, talleres. Muy bien, Marcos, pues no sé, para acabar esta conversación, ¿podríamos dar, por ejemplo, algún consejo a alguien que se inicia en el tema de los blogs? Pues yo creo que la primera recomendación es visitar los blogs, porque yo estoy totalmente de acuerdo con mucha gente que dice que un bloguero no es el que escribe o el que tiene un blog, sino el que le lee el blogs. Y yo antes de empezar a escribir y a atreverme a dejar un comentario en algunos blogs, yo leía y entraba tímidamente, nadie me veía, porque se pasa también mucha vergüenza. Entonces, aquellos que no se hayan asomado todavía a la blogosfera, que entren sin miedo, que nadie les va a ver, que lean, que vayan viendo lo que se hace y que ellos mismos se den cuenta del potencial que tiene la herramienta y de la filosofía que tiene y que encierra los blogs, que es compartir. Porque al menos mi experiencia personal en los centros en los que he estado y en los seminarios en los que he compartido mesa con mucha gente, allí cada uno llevaba sus fotocopias, sus apuntes, sus clases, sus exámenes, y ahora nada es de nadie, todo es de todos. Y yo creo que al principio yo me quedaba sorprendidísimo por la cantidad de gente que estaba trabajando gratis et amore y que ofrecía sus trabajos, y a mí eso me pareció que era un cambio radical en la filosofía de la educación y de nuestra profesión, que es justamente esta. Entonces, para mí eso sí que ha sido una auténtica revolución. Y si tú te das cuenta de eso, seguramente lo demás viene solo. O sea, te apetecerá utilizar la herramienta. Yo les animaría, desde luego, a que visiten los blogs. Se llega muy fácil, buscadores como blogotecas o wikitecas como la que hay en Planeta Educativo o la Blog, por ejemplo, que nos resultan familiares. Y desde luego, seguro que al descubrir que hay gente que dedica tiempo y que dedica ganas y esfuerzo y entusiasmo a este tipo de cosas, seguro que decide abrir uno o utilizarlo en el aula, que eso es lo fundamental, y ese es el mayor objetivo, utilizarlo con los alumnos y ver que efectivamente los resultados son muy buenos. Y para no engañarnos, trabajo, sí, pero satisfacción es más. Muy bien. Bueno, supongo que, no sé, estaba pensando en cerrar esta pequeña entrevista con un titular y me parece que has dicho unas palabras muy interesantes, como que entrar en los blogs es de alguna forma aprender a compartir. Si te parece, podemos cerrar con este mensaje que, bueno, sí, educativamente hablando tiene mucho sentido. Bueno, pues entonces les ha hablado Lourdes Domènech desde Blanes, en la provincia de Gerona, y la entrevista la he realizado con Marcos Cadenato, que estaba hablando desde Bilbao, España, País Vasco. Bueno, Marcos, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. A ti. Hasta luego. Hasta luego.